No, más que nada nosotros veníamos a marchar para el pedido de justicia del asesinato de mi hermano el día sábado de la semana pasada. Más que nada para que la causa no quede como un asesinato más, como suele pasar, porque es como lo están tomando, un asesinato más, algo más que pasa en el barrio. Nosotros queremos que le den seguimiento. Comentar también que hasta el día de la fecha el fiscal que lleva la causa, el fiscal Chirino, no se ha comunicado para nada con la familia, para nada de nada. O sea, al menos yo creo que debería informarle a los padres, a los hermanos o al familiar cómo va la causa, ya que la misma justicia no deja que nosotros nos presentemos como querellante con nuestro abogado, el abogado de cabecera de la familia, no dejan que nos presentemos como querellante por el solo hecho de que son menores. Siendo menores, nosotros no podemos presentarnos como querellantes y se tiene que hacer cargo el fiscal. Este pedido es más que nada para el fiscal, para que se haga justicia, para que no se archive la causa, como suele pasar, que no lo tomen como un asesinato más que pasa en el barrio. No es así. Y eso, para que nos atienda, para que nos escuche y nos dé algún tipo de respuesta. Desde acá nos vamos a dirigir hasta la fiscalía, a ver si podemos hablar con él o alguien que nos pueda dar algún tipo de respuesta. Ya sabemos, nos hemos enterado todos, que le dieron 2 meses de preventiva al autor y al que manejaba la moto 45 días. Lo que no queremos es, llegado esos 2 meses de preventiva y 45 días que tiene el que manejaba la moto, queden libres, porque todos sabemos que pasa eso al ser menor. Llegando a la preventiva, nadie va a hacer nada. Se van a meter estas personas que defienden a la menor, la CENAF, y es como pasa. Nosotros vivimos en el barrio y estamos acostumbrados a estas cosas, que un menor haga cagada y después quede libre. No justifico los hechos de mi hermano, nada, pero yo creo que esto no tiene que quedar así nomás, y queremos que se haga justicia. Nos acompaña mi padre, mi hermano, la gente de ECO, amigos de él, nos acompaña esta mañana marchando para pedir justicia y que el fiscal Chirino se comunique con nosotros, que hasta el día de la fecha no lo ha hecho. Yo me he comunicado, sí, con él, para darle evidencia, o sea, cosas que han circulado, cosas que nos han llegado, amenazas. Y eso te iba a preguntar, afuera de aire me comentabas un poco sobre la idea de no salir tanto por el tema de las amenazas que han recibido ustedes como familiares. Claro, las amenazas son contundentes, o sea, amenazas desde una señora que no vamos a decir el nombre, que diciendo desde uno de ustedes se va a ir otra vez para arriba. O sea, yo creo que la justicia, esas cosas, el fiscal Chirino, porque es el que investiga esta cosa, las tiene que tener en cuenta. A mí mismo, en mi casa, dentro de mi vivienda, me dijo que la justicia, que él iba a poner custodia a la familia, cosa que no pasó, cosa que en nuestra casa se recibieron tiroteos. Y lo llamé, le expliqué, le comenté, y no me supo decir nada. Porque no me supo decir nada. Incluso yo le dije, usted me, en mi cara, me dijo que iba a poner un móvil para que esté acá en nuestra casa, en nuestra vivienda, cuidando a nuestra familia, y no me supo responder. Solo me dijo, prueba que ustedes tengan, envíenmela. Esa charla fue que yo tuve con él, pero porque yo lo llamé, porque de parte de él nunca llamó, nunca nada. La familia está totalmente a la deriva, en el barrio están pasando muchas cosas, y que la justicia se está haciendo a un lado, el fiscal Chirino está tomando por alto, y nosotros queremos que realmente se investigue la causa y que no quede archivada como muchas otras. Brian, eso te iba a consultar, ¿cómo está el estado de la causa hoy? Y es lo que todos sabemos, el que disparó le dieron 2 meses de preventiva y el que manejaba la moto le dieron 45 días. Lo que nosotros queremos es, tanto como la familia y como los amigos, ¿qué va a pasar? No queremos que pase lo que pasa siempre, pasando a la preventiva quedan libres por ser menores. Yo creo que pueden ser juzgados, o sea, acá está el pagano, está el caina, hasta tener mayoría de edad, yo creo que pueden pagar ahí. Una vez teniendo mayoría de edad, yo creo que pueden pagar en el penal, ya que la justicia no permite que nosotros nos presentemos como querellantes en la causa. Supuestamente hay una ley que dice que no podemos porque ellos son menores. Entonces es un pedido hacia el fiscal. si no deja que la familia se presente como querellante, que la familia ponga al abogado de la familia, le pedimos que actúe. Que actúe, que nos atienda, que charle con nosotros, que nos escuche y nosotros también escucharlo. Queremos saber cómo va la causa, porque yo creo que haber pasado una semana y día del asesinato, yo creo que como familia tendríamos que haber recibido un llamado de parte del fiscal o de la justicia explicando cómo va, cómo están procediendo, cómo va la causa, qué paso sigue. Y nada, eso llegó, solamente nos llamó un psicólogo una sola vez, no nos llamó más. Y eso es todo lo que nosotros tenemos para decir, o sea, como que estamos a la deriva. Por eso tomamos la opción de salir a la calle a pedir justicia, que el fiscal nos atienda, que nos abra la puerta y charle, dialogue con nosotros. ¿Van a buscar eso hoy? Vamos, de acá nos vamos a dirigir hasta la fiscalía a ver si podemos charlar con el fiscal Chirino y que él nos comente un poco cómo sigue la causa y cómo va a avanzar. Yo creo que hasta el día de la fecha, con todas las pruebas que hay, yo tiene que haber algo como para juzgarlo. Está bien, tienen preventiva de 2 meses, pero hay muchas pruebas circulando, yo creo que ustedes la han visto, donde ellos confiesan el hecho. O sea, ¿qué más pruebas necesitan? Que nos maten o que maten a uno de ellos. Yo creo que no debemos llegar a eso. Yo creo que el fiscal tiene todo el alcance en la mano para que la investigación siga y avance. No hay que esperar más, o sea, están todas las condiciones dadas para que él haga algo. Y para que la causa no se archive. No queremos que se archive como otras causas más. No creo que lo tomen como un asesinato de otro pibe del barrio, que lo asesinó otro pibe del barrio, como suele pasar.